vida. Hasta la vista, señor. De noche, claro, de luna, de hacer el amor. Mientras un mono saltaba, hasta la vista, señor. Un papagayo cantaba en Playa del Sol. Una cotorra borracha, piña colada, señor. Bailaba la cucaracha en Playa del Sol. Toda la gente bailaba en Playa del Sol.